Títulos del día. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. El agua, un recurso insuficiente. Como ya en el mundo se empieza a discutir en torno a cómo será la vida después del coronavirus, una de las lecciones que debería dejar la pandemia es la definición sobre qué es lo esencial y qué lo secundario en el manejo de la crisis. ¿Qué es lo que realmente importa para la humanidad? El asunto no se resuelve tan fácil cuando el bien común choca con el privado. Frente a las medidas de retorno a la normalidad se discute si es más importante la vida o los negocios, y en esa discusión, ¿en qué queda un bien esencial para el ser humano como es el acceso al agua potable? Una tumba neoliberal. En el cementerio de la historia cavan ya una fosa para sepultar a la doctrina económica moribunda del neoliberalismo. Moribunda, aunque tarde en morir, porque su promesa de prosperidad, sustentada en la idolatría del dinero y del mercado, se estrelló violentamente contra la realidad de un mundo social y ecológicamente insostenible. Una pandemia, originada por un microorganismo insignificante, ha servido para desnudar esa insostenibilidad. Lo profundo de la desigualdad social y los muchos daños provocados al ecosistema han facilitado el trabajo del COVID-19. La moraleja de esta historia es que la supervivencia humana yace al borde del precipicio, reclamando la urgencia de cambios sociales que ayuden a construir armonía social y ecológica a niveles planetarios. Pacto de Unidad Sureste pronuncia por flexibilización de la cuarentena y elecciones inmediatas. En la ciudad de La Paz, la mañana del miércoles 20 de mayo, en instalaciones de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinos Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, organizaciones nacionales que conforman el Pacto de Unidad, llevaron adelante una conferencia de prensa, donde demandan al gobierno transitorio flexibilizar la cuarentena. Así también exigen la abrogación del Decreto 4232, el cumplimiento de la Ley 1294 que pospone por 6 meses el pago de créditos bancarios y pide a la Autoridad de Educación un plan estratégico incluyente especialmente para el área rural. Chile. Cuando los estúpidos gobiernan, borrando la palabra, desaparece el hambre. Si los estúpidos, los cretinos, volarán, taparían el sol. Más aún cuando financian sus estupideces con dinero ajeno. Con dinero recolectado por el Estado a través de impuestos a toda la población. Aun cuando hay muchos poderosos que sencillamente no los pagan, los evaden. Creen que borrando palabras, desaparece lo que ellas escriben. Los nazis quemaban los libros para borrar el conocimiento, la belleza, los valores que ellos contenían. La cocina de Elisa, mujer y teatro desde Argentina. En estos días de aislamiento, mientras revisaba las páginas de Conjunto, nuestra publicación especializada de teatro latinoamericano, me reencontré con un texto teatral que aporta muchas luces para entender la creación dramatúrgica femenina en la contemporaneidad argentina. Se trata de la pieza Cocinando con Elisa, que abre el camino de la escritura teatral para la poeta, ensayista y escritora para niños Lucía Laragione. Uruguay, son memoria. Son presente. ¿Dónde están, hoy? Desde las 19:00 AM, el silencio será atronador y virtual. Hoy, miércoles 20 de mayo, se realiza la 25ª Marcha del Silencio, que, debido a la pandemia del coronavirus, será virtual. Desde el colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocan a una transmisión en vivo, a las 19:00, en la que se emitirá un video con fotos y nombres de cada detenido desaparecido. Tras la negativa del gobierno de otorgar una cadena nacional, La transmisión se realizará en vivo por Radio Uruguay y Televisión Nacional. También invitan a conectarse a través de las plataformas de familiares, YouTube, Instagram, Facebook. Michelini. El gobierno uruguayo sureste alió con quienes reivindican el golpe de Estado y hacen apología de la represión. El periodista Jordi Batalle, de Radio Francia Internacional, entrevistó a Selmar Michelini, periodista uruguayo, radicado en Francia desde 1976, sobre el asesinato de su padre, el origen de la Marcha del Silencio, y el estado de las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Selmar es miembro fundador de Dónde Están, asociación que organiza la Marcha del Silencio este 20 de mayo, en la que se reclama, desde hace 25 años, la verdad sobre los desaparecidos durante la dictadura en Uruguay. Algunos impactos de la pandemia COVID-19 en los pueblos indígenas rurales. En la mayoría de los bicentenarios estados de Abra Yala, la declaratoria del confinamiento obligatorio, incluso con el uso de la fuerza, ya lleva más de 2 meses. Y los impactos en los pueblos indígenas son crecientes. Las empresas nacionales y transnacionales no han parado sus actividades, solo redujeron personal y horarios. En muchos casos, transitaron al teletrabajo predador de derechos laborales. En este sentido, la pandemia abonará aún más a las inmorales desigualdades socioeconómicas ya conocidas en Abra Yala. Ni con todas las toneladas de explosivos acabarían con el ELN, comandante Uriel. Mediante un comunicado, el comandante Uriel del Ejército de Liberación Nacional, ELN, señala que son 15 las bajas de las filas ELNas, y no son 20 como lo informó el gobierno el pasado 14 de mayo en el bombardeo en el Bolívar. Una vez más asistimos al uso desproporcionado de la fuerza por parte de un Estado que cree que a través de las balas y las bombas va a poder callar la resistencia y el legítimo derecho a la rebelión, expresó Uriel. Los latinoamericanos enfrentan el virus y la derecha en las calles. Como consecuencia de la crisis que se profundiza cada día, en varios países latinoamericanos, la población se ve obligada a salir a la calle como la única opción que queda para combatir los ataques de los gobiernos de la derecha, incluso en medio de la cuarentena de coronavirus. Empujados a una especie de limbo social, los estratos más pobres no tienen más remedio que enfrentar a los representantes de los capitalistas. Honduras, la articulación desde la esperanza. El 17 de mayo se cumplieron 16 años de haber ocurrido una de las más grandes tragedias en un centro penitenciario en América Latina. El incendio del centro penal de San Pedro Sula, en el que murieron 107 personas privadas de libertad. A su vez, el 18 de mayo se cumplieron 22 años del asesinato del ambientalista y regidor de la Corporación Municipal de Catacamas, Carlos Antonio Luna López, cuya vida fue arrebatada por su incansable defensa del medio ambiente. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.